si bottega innamorata di un ombre moreno che mi tiene loca. Son tan dulce las palabras que cuando me mima salen de su boca. Y aunque ya sé que me quiere, que también de amores ciego está por mí, fijo que desde los muero solo por oírle murmurar así. Mi musa, no me seas salamera ni engañosa, si ya sabes que te quiero, que por ti me muero de ser tan celosa. Mi musa, mi musa. Cuando viene enamorado por la noche a verme, yo le fijo enojos con un gesto de tristeza que hasta se humedece de llanto mis ojos. Él al verme así enojada me pregunta ansioso, ¿qué te pasa a ti? Mas yo no contesto nada y al verme callada él me dice así. Mi musa, no me seas a la mera ni engañosa, si ya sabes que te quiero, que por ti me muero, sé que estás celosa. Mi musa, mi musa. Cuando siento tus arrullos de cariño llenos, mi alma se embeleza. Si mi cuerpo se estremece de tu boca al roce, si mi mano besa, y mirándome en tus ojos no sé lo que siento que pasa por mí. Escuchándole saciada le oigo emocionada repetirme así. Mi musa, no me seas salamera ni engañosa, y para desenojarte déjame besarte tu cara de rosa. Mi musa, mi musa.